sábado 7, 8 de marzo. Vamos a continuar hoy lo que habíamos comenzado el día anterior sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy hablaré de veré más textos de Santo Tomás sobre el don de sabiduría y tal vez también de entendimiento y de ciencia, si tenemos tiempo. Del don de sabiduría decíamos el día anterior que para Santo Tomás la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, perfecciona y lleva a plenitud este modo extraordinario de la actuación de los dones, la comunicación de vida con Dios, que consiste en la caridad, o sea, la hace corresponder a la virtud teologal suprema, a la caridad teologal. Explicamos cómo él esto lo razona con una serie de consideraciones también de tipo filosófico. Ya Aristóteles ponía en la sabiduría, filosofía primera, el conocimiento del bien supremo, pero en Santo Tomás esto, claro, es utilizado como instrumento para comprender algo que está muy ligado al misterio mismo de lo que es la fe y nuestra comunión con Dios, el amor de Dios. Yo voy a plantearlo, lo mismo que dice Santo Tomás, con unas lecturas complementarias que me parece muy importante tomar, seguir el hilo de lo que él sugiere. Fijémonos bien que la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, como vimos, no es un conocimiento de modo ordinario, conceptual, discursivo, al modo humano. No es un conocimiento de que Dios es bueno, o que Dios es amable, o que Dios es amor, y tenemos que corresponder a su amor, tal como el que podemos tener, filosóficamente, si alcanzásemos a conocer a Dios como bien, como los propios griegos hicieron, o teológicamente, en la oscuridad de la fe, si creemos que Dios nos ha amado, y creemos que hemos de corresponder con amor. Pero en el don del Espíritu Santo se trata, como vimos, de un conocimiento que se gusta, se siente, que de un modo suprarracional, incluso más allá del modo oscuro de la fe teologal, se siente el bien divino, el amor de Dios. Entonces, para comprender la correspondencia entre el don de sabiduría y la caridad teologal, podemos pensarlo de esta manera. Vamos a leer unos textos de San Juan y otros de San Agustín sobre el conocimiento de Dios. Recordemos que, por ejemplo, si hablásemos de filosofía o de teología en el plano racional, podríamos decir, el que no conoce que Dios es amor, no conoce lo que Dios es, porque Dios es amor. El que no sabe que Dios ama, no sabe cómo es Dios. El que no reconoce que Dios es bien, no conoce a Dios, porque Dios es el bien infinito. El que no sabe que Dios es amor, no conoce cómo el ser de Dios y su vida. Pero lo que San Juan dice no es esto, como recordaréis, vamos a leerlo. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este texto sumamente misterioso supone que solo en la caridad que ha sido infundida en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado, solo en el amor de Dios, y porque entonces nosotros en este amor amamos, podemos conocer a Dios. Es decir, el conocimiento ese de compasio o con naturalitas, que dice Santo Tomás, supone que nosotros estamos viviendo en el amor de Dios. Así se entiende muy bien, luego ese texto de San Juan, como la continuidad que hay entre la caridad y la sabiduría, el conocimiento del bien y del amor divino, gustado y no solo considerado conceptualmente o discursivamente o en la oscuridad de la fe y en el raciocinio teológico, sino gustado por don del Espíritu Santo, es inseparable de del vivir en el amor. Ahora bien, ese texto de Santo Tomás, ahí de San Juan, está dicho así. Vamos a ver si encontramos el contexto. ya veréis. Cojo desde el principio del capítulo cuarto, porque se ve más la intención de la epístola. ¿Verdad? Tendríamos que leerla entera casi. Carísimos, carta primera de San Juan. No creáis a cualquier escrito, sino examinad los escritos si son de Dios, porque muchos pseudoprofetas se han levantado en el mundo. Podéis conocer el Espíritu de Dios por esto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiese a Jesús, ese no es de Dios, es del anticristo, de quien habéis oído que ha de llegar y que al presente se halla ya en el mundo. Vosotros, hijitos, sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. Por aquí conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y sigue, después de esta mención del espíritu del anticristo y del espíritu de Cristo, el espíritu que viene de Dios. Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es caridad. Es el texto de San Juan. Y lo he querido leer para que se entienda mejor la tremenda fuerza de un pasaje de San Agustín, que no sé si alguna vez había aludido yo aquí en alguna de esas conferencias de escuela, pero que hoy lo voy a leer entero. Tiene una actualidad por todos lados, absolutamente formidable. Está tratando del conocimiento de la Trinidad y salto todo lo que precede y me meto en un capítulo en que estamos en este terreno. Por lo que, la argumentación la doy por a corto, por lo que en esta cuestión que versa sobre la Trinidad y sobre el conocimiento de Dios, hemos de saber principalmente qué es el amor verdadero, o mejor, qué es el amor. En esta cuestión sobre la Trinidad y sobre el conocimiento de Dios por parte del hombre, hemos de saber, dice, qué es el verdadero amor, qué es el amor. Solo merece el nombre perfecto el amor a Dios y el amor al prójimo. Descenden unos las cargas de nosotros y así cumpliréis la ley de Cristo. Y en otro, toda ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Evangelio, todo lo que queréis que hagan a vosotros los hombres, hacedlo vosotros a ellos. Esto es la ley de los profetas. Y mil otros que hallamos en los libros santos, donde parece que tan solo se preceptúa, para alcanzar la perfección, el amor al prójimo, silenciándose el amor de Dios. Si bien en ambos preceptos consiste la ley de los profetas, pero el que ama al prójimo, ama al amor. Dios es caridad. Quien permanece en el amor, en Dios permanece. Consecuentemente, es consecuente pues que principalmente ama a Dios. Por lo cual, después de decir que el que ama al amor, ama a Dios, porque Dios es amor, y el amor al prójimo, dar la razón de por qué al decir que ama al prójimo se le está suponiendo que tiene la caridad teologal, porque el amor procede de Dios. Dice San Agustín, texto muy importante. Quienes buscan a Dios en medio de los poderes directores del mundo o de alguna de sus partes, de la naturaleza, se alejan de Dios, quedan arrojados lejos de Él, no por intervalos de espacio, sino por diversidad de afecto. Se empeñan en caminar por caminos externos y abandonan su interior, al cual Dios es intimísimo, más interior que su interior está Dios allí. Si oyen hablar y piensan en alguna virtud celeste y santa, si oyen hablar y piensan en alguna virtud celeste y santa, está ironizando sobre los paganos, es para ambicionar su poder, admirable siempre la flaqueza humana, no para imitar su piedad como medio para conseguir el reposo de Dios. Prefieren en su orgullo poder lo que puede un ángel, a ser por la piedad lo que es un ángel. No tiene el justo de su cosecha este poder, pues lo recibe de aquel de quien viene todo poder. Y sabe que es más fuerte adherido con pía voluntad al Todopoderoso que obrando por propio poder y voluntad maravillas que estremecen a quienes no pueden obrar tales prodigios. Nuestro Señor Jesucristo, al obrar sus milagros, como queriendo dar una lección más sublime a los que se admiraban, y conducir a las secretas y eternas realidades estos espíritus atentos, como suspendidos en el trapecio de sus prodigios, les dice: venid a mí todos los que trabajáis y estáis cargados, yo os aliviaré, tomad sobre vosotros mi yugo. No dijo: aprended de mí a resucitar muertos de 4 días, sino: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Más poderosa y más segura es la solidísima humildad que las cimas barridas por los vientos. Por eso sigue y dice: encontraréis descanso para vuestras almas. La caridad no hincha, y Dios es caridad, y los fieles en la caridad descansarán en Dios, llamados del estrépito externo a los gozos recatados. Si Dios es amor, ¿para qué andar corriendo desalados por las cimas de los cielos y las hondonadas de la tierra en busca de aquel que mora en nosotros y nosotros queremos morar en él? Y sigue el capítulo siguiente: el que ama al hermano ama a Dios, porque ama al amor que viene de Dios y que es de Dios. Nadie diga: no sé qué amar. Ame a su hermano y amará al amor. Mejor conoce el amor que le impulsa al amor que al hermano a quien ama. Y aquí cómo puedes conocer mejor a Dios que al hermano. Pues eso tiene muchos problemas filosóficos y teológicos, ¿eh? Pero muy claro, desde el punto de vista de la comprensión espiritual y de la intención del texto, es clarísimo. Y aquí, ¿cómo puedes conocer mejor a Dios que al hermano? Más conocido porque está más presente. Más conocido porque es algo más íntimo. Más conocido porque es más cierto. Abraza a Dios, que es amor, y abraza a Dios por amor. Es el amor el que nos une con vínculo de santidad a todos los ángeles buenos y a todos los siervos de Dios. Nos aglutina a ellos y nos somete a Él. Cuanto más inmunizados estemos contra la hinchazón del orgullo, más llenos estaremos de amor. Y el que está lleno de amor, ¿de qué está henchido sino de Dios? Corto un fragmento y sigo por ahí. Notad con cuánto encarecimiento encomienda el apóstol San Juan la caridad fraterna. El que ama a su hermano, dice, está en la luz, y escándalo no hay en él. Es evidente que la perfección para el apóstol radica en el amor al hermano, porque aquel en quien no hay escándalo es sin duda perfecto. Parece, no obstante, silenciar el amor de Dios, cosa que jamás haría si en la misma caridad fraterna no se incluyese el amor de Dios. Lo dice con toda claridad poco después en la misma carta: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El texto declara abiertamente que el amor fraterno, la dirección fraterna es amor mutuo, no solo es don de Dios, sino, según autoridad tan grave, es Dios mismo. Está suponiendo que esta caridad es el Espíritu Santo que nos está ligando unos a otros, ¿sí? En consecuencia, cuando amamos al hermano en caridad, amamos al hermano en Dios. Y es imposible no amar al amor que nos impele al amor del hermano. De donde se sigue que aquellos dos preceptos no existen nunca, uno sin el otro. si Dios es amor, ciertamente ama a Dios el que ama la caridad. Y es necesario, ame al hermano el que ama el amor. Por eso añade el apóstol, no puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama al hermano que ve. Y la razón de no ver a Dios es porque no ama al hermano. Quien no ama a su hermano no está en amor. Y quien no está en caridad no está en Dios, porque Dios es amor. Y el que no está en Dios no está en la luz, porque Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y el que no vive en la luz, qué maravilla que no vea la luz, es decir, no ve Dios, pues vive en las tinieblas. Buenas tardes. Solo por la caridad se puede dar esta cosa. Tener gente buena que gente mala, porque incluso en la escritura se habla de una sabiduría diabólica, una sabiduría terrena, una caridad que no te consiste en la necesidad que está de verdad. Por tanto, parece que el don del Espíritu Santo, que supone siempre el estado de gracia, tiene que ser una cosa siempre perfecta y buena. Mientras que la sabiduría es una cosa especulativa y conceptual, tomado así de esta manera, la dificultad se basa en esta dificultad. ¿Cómo puede ser un don de la sabiduría? La respuesta. Decimos bueno en dos sentidos. O como bien verdadero y simplemente y absolutamente perfecto. O bien decimos algo bueno según cierta semejanza, incluso impropiamente, como todo lo que tiene una cierta perfección, aunque sea en lo malo. Si decimos un ladrón bueno, un perfecto ladrón, no en el sentido de un ladrón, sino un ladrón que sabe robar bien, ¿no? Entonces, así como acerca de los bienes verdaderos, podemos conocer la suprema causa de todos los bienes, que es el sumo bien, que es el fin último, por cuyo conocimiento el hombre es verdaderamente sabio. Así también en lo malo podemos hallar algo a lo cual todas las obras se refieren, como si fuese su último fin en esta línea del mal, por cuyo conocimiento el hombre se dice que es sabio para obrar mal, como dice Jeremías. Son sabios para obrar mal, pero no aprendieron a obrar bien. Todo el que se aparta del fin de vida, es necesario que se configure, se ponga ante sí un fin indebido, porque todo el que opera, obra con algún fin. Para apartarse del fin de vida, tenemos que proponernos un fin indebido. Y aquí hay una cierta sabiduría, en la ordenación de los medios a este fin indebido, una falsa sabiduría. Si el hombre, apartándose del fin de vida, en principio fundamento de servir a Dios, obedecer y dar culto a Dios, amar a Dios, el hombre apartándose del fin pone como fin de su vida algo indebido, entonces dice, o bien suelto o pone en bienes terrenos externos al hombre, y tanto, y entonces tenemos una sabiduría terrena. O bien lo pone en sus bienes corporales, en sus placeres, tenemos una sabiduría animal. O bien lo pone en su excelencia, tenemos una sabiduría diabólica, porque entonces el hombre imita la soberbia del diablo, el cual se dice en Job, este es el rey sobre todos los hijos de la soberbia. Que aquí tenemos este comentario de este texto de la epístola de Santiago, que hay una sabiduría terrena, animal, diabólica, pensando lo que es una sabiduría de la tierra, buscando los bienes corporales. Pensemos en este tiempo, todos los economismos, el capitalismo, los empresarialismos, todas las finalidades de la vida humana puestas en los bienes externos. Incluso lo llega a sacrificar, a ser el bienestar, en el caso, el esclavo, anche da un punto di strumentalizzato di propria tecnica, vemos che si dejan llevar por la aliciente de los bienes económicos, de las necesidades que se van creando, y que se sumerge y también forma parte de este contexto, en los placeres, en lo doméstico, en estos ideales meramente de placer y de bienestar, se diría animal. Y esto es muy importante, porque para que la humanidad se la arrastre por ahí, claro, basta con la propia naturaleza caída, el propio egoísmo de cada uno, y la propia inclinación al placer para que uno se deje llevar por ahí. Pero no cabe duda que en la humanidad de hoy estamos viviendo una dirección. Hay gente que, diría yo, sacrifica hasta sus utilidades, hasta sus placeres, para conseguir montarse, sobre la humanidad, de ejercerse en la voluntad de dominio de los hombres, ¿no? Entonces dice, donde pone como el fin de su vida la excelencia, el dominio, el ejercicio del poder. Y esto no se diría diabólico, que está felicitando. Y esta es la primera dificultad que tiene el rey, que lo encuentra de una riqueza de nacimiento del hombre, ¿no? Desde el punto de vista teológico, que es el interés. No leeré todo, pero seleccionaré unas cuantas cosas, ¿no? Pasamos a otra cuestión. Y repito lo que leí en la otra. La sabiduría, la cognitiva del hombre, que tiene su causa en una voluntad movida por la gracia, informada por la caridad. La sabiduría es una rectitud de juicio según razones divinas. La rectitud de juicio puede ser en dos maneras. De un modo, según el perfecto uso de la razón. De otro modo, según con naturalidad aquellas cosas sobre las que se juzga, según las cuales se juzga. Pone el ejemplo que pone en otras partes, así que, así como sobre la castidad se puede tener un juicio por ciencia moral, o por con naturalidad, con la misma, que es lo que permite juzgar sobre lo que es. Así pues, acerca de las cosas divinas, se puede tener un juicio recto por inquisición de razón, según una sabiduría que es una virtud intelectual, sea filosófica, sea incluso la teología cristiana. Pero tener un recto juicio de lo divino, según cierta connaturalidad, pertenece a la sabiduría según el don de ejecutante, como dice el mismo, que fue perfecto no divino y europeo, no solo aprendiendo, sino paciens divina, es decir, teniendo experiencia. Tal compasión de ejercicio, conviviendo o con naturalidad a las cosas divinas, es por la caridad, la cual nos une a Dios, como dice San Pablo de Corintios, el que se viene a Dios y que nos dice a Dios. Así pues, la sabiduría que es todo el espíritu tanto, tiene su causa en la voluntad, a saber, en la caridad, aunque tenga su esencia en el entendimiento, que es el justo, propiamente, según el espíritu. Después, en el artículo siguiente, Santo Tomás nos dice una cosa que la dice de todos los dones que tienen también un sentido especulativo. Digo también, principalmente, como son la sabiduría, la fe, la inteligencia, el intelecto y la ciencia. Dones intelectuales, digamos, que son primordialmente especulativos porque se dirigen a conocer en sí misma, sea Dios en su bien, como la sabiduría, sea los contenidos del misterio de la fe, como el entendimiento, las realidades creadas a la luz de la fe, como un don de ciencia. Pero aunque sean principalmente especulativos, son todos prácticos. Los dones del Espíritu Santo no son como las virtudes intelectuales especulativas, que solo son especulativas. En la vida de la fe no hay nada que sea meramente especulativo. Los dones mismos contemplativos regulan, ordenan y juzgan la vida del hombre. O sea que se extienden a la cine cristiano, en un sentido distinto del don de consejo que otro día veremos, que es la prudencia, diríamos, misteriosa y sobrenatural que infunde el Espíritu Santo, que se hace deliberativa, de una forma, es decir, lo que hace la prudencia ordinaria deliberando sobre el orden de los medios de los fines, lo hace el don de consejo infundiendo un discernimiento, diríamos, concreto, práctico. Pero los dones especulativos no solo son especulativos, son también prácticos. Y esto es lo que sostiene en la especulación. Después trata una cuestión que también la tiene en cuenta en otros pasajes, si se puede dar el don del Espíritu Santo sin la gracia o estando en pecado mortal. Y lo niega rotundamente. Y aquí hay que distinguir una cosa. El carisma que llama a San Pablo ser sapiencia, como el don de profecía, como el de determinado, de suyo es compatible con el estado de pecado mortal. No justifica, el que hace milagros no tiene mérito ni se supone que sea santo. Lo dice San Pablo, podría tener tanta fe que trasladase un monte y no tener caridad, no sería nada. Entonces, los carismas dados para bien de otros, para bien de la comunidad cristiana, por excelentes y extraordinarios que sean y singulares que sean, no pertenecen al dinamismo intrínseco de la vida cristiana y no hacen al hombre por sí mismos grato ante Dios. El otro día lo comentaba después de haber dicho algo de eso con un amigo que es un objetivo de mí. Y Santa Teresita sentía unos deseos singulares que tal vez no ha sentido, por lo menos no consta, por lo menos no lo han puesto por escrito, no han hecho la confidencia para que fuese conocida por todos los fieles que lo pudiesen ver, ¿no? Santa Teresita, Dios le dio el don de tener como un deseo de todas las vocaciones, de los hermanos, de los apóstoles, de la iglesia, de sangre, sacerdotes. Pero una cosa lo voy a decir con toda claridad. Entonces la amistad lo convencido, yo creo que tiene toda razón. Que viendo todo el contexto de la vida de Santa Teresita, la cosa tan inusitada y también casi sin precedentes en la historia del mundo, que ella no entendía a los santos que no amaban a su familia. Probablemente Santa Teresita hubiera querido ser hasta madre de familia y casada. No sé qué bien ponerlo, porque no hubiera hecho bien. Porque la gente hubiera escandalizado, probablemente, ya tuvo dificultades con la madre superior, así que esto pues sea un lío. Pero es muy posible, yo más bien lo tengo por evidente. Entonces ella dice: estos deseos son riquezas que me pueden hacer injusto. O sea, el sentir todos estos deseos. Este anhelo universal de presencia en la iglesia, ella lo sentía como un carisma. Esto no era un don del Espíritu Santo, sino que era un carisma que Dios le daba para que escribiese aquello, para bien de los que lo leían. Una cosa dada para bien de los otros, una cosa extraordinaria, una gracia gratis. Los deseos de Santa Teresa, grandes como el universo, que parecen como infinitos. Los deseos son riquezas que hacen riquezas de injusticia. Una riqueza espiritual le podían hacer injusticia. Entonces, ya, es cuando dice que lo importante, lo más excelente era la caridad, y allí encontró. Pero llama a sus deseos, que Dios le ha dado, riquezas de injusticia. Quiere decir, si se hubiese montado sobre ellas pensando que por aquello era más santa que ningún santo, pues se hubiera equivocado completamente, ¿eh? O sea, la palabra de sabiduría, el carisma de un doctor de la iglesia, en cuanto carisma de hablar a la iglesia, esto De suyo no existe la santidad, ni consiste en esto la santidad. Pero en cambio la sabiduría, que es donde el Espíritu Santo, no consiste en este carisma de la palabra de sabiduría para comunicar, sino consiste en esta convivencia amorosa con Dios, en este conocer, gustar y sentir que Dios es fuera. Entonces, dice así, la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, que hace recto el juicio sobre las cosas divinas, o según las reglas divinas sobre todas las otras cosas, lo hace por cierta connaturalidad o unión a Dios, la cual es por la caridad. Por eso, cuando estaba leyendo de San Agustín, por esto la sabiduría de que estamos hablando presupone la caridad. La caridad no puede ser compatible con el estado de pecado. La sabiduría que es don del Espíritu Santo no puede darse con la caridad. Otra cosa que dice, también es muy notable, es que por tanto esta sabiduría como don habitual, que se ejerce cuando Dios mueve y el alma se deja mover, no tiene que tener en alma en eso una actividad concurrente, sino simplemente el no estorbar la acción divina, como don habitual, se da en todos los que están en casa. Mientras que el carisma de la sabiduría es la gracia extraordinaria. Como gracia, gratis, gratis, esto puede ser singular y tenerlo pocos, etc. En cambio, el don de sabiduría de que estamos hablando, de todos los dones del Espíritu Santo que iremos leyendo, los tenemos como don habitual, disponibilidad para que sean actuados, tenemos el que nos va a utilizar. Pero estamos tratando de algo que pertenece a la vida cristiana ordinaria, ¿sí? En el sentido de que hemos sido llamados a dejarnos mover por el tema. Terminaré lo de la sabiduría con otras dos cosas. Según Santo Tomás, estas cosas son muy bellas. Y algunos las discutirán lo que quieran, pero son muy sutiles, muy jugosas y muy prácticas. Hace corresponder la bienaventuranza evangélica de los bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No hace corresponder al hombre. Parece en principio que lo hace sobre todo por el premio que se promete. Vivir en caridad y conocer el amor de Dios, pues es en esto está recibido el espíritu de adopción de hijos. Tenemos el espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero argumenta mostrando la congruencia de la sabiduría con la acción del ser pacífico. Y es una cosa bellísima, voy a leer algunas cosas de la escritura. Paz es la tranquilidad, el orden. Y el orden pertenece a la sabiduría. De la sabiduría, la orden. La paz. Que viene de arriba, dice el apóstol Santiago, es en primer lugar pública, es decir, es casta, y es pacífica, modesta, persuasible, es decir, apta para ser persuadida hacia quien la tiene, dócil para el que recibir exhortaciones y enseñanzas de los otros. Es consentiente con lo bueno, llena de misericordia y de frutos buenos, y juzgando sin simulación. Esto lo dice Santiago de la sabiduría que viene de arriba, o sea, la sabiduría que van los. Entonces comenta así Santo Tomás: a la sabiduría que es don pertenece no solo contemplar lo divino, sino también regir los actos humanos, en cuyo régimen primeramente es necesario la remoción de los males que se oponen a la sabiduría. Por eso se dice que el temor es el comienzo de la sabiduría, que nos hace apartar de lo malo. Lo último es como a modo de fin, por el cual todas las cosas se ordenan debidamente, lo cual pertenece al concepto de paz. La paz es la plenitud de la constitución de los sociales, el fin social, el fin de toda la vida. De aquí que convenientemente dice Jacobo: la sabiduría que viene de arriba, que son los santos, en primer lugar es pública, es decir, evita las corrupciones del pecado. Después es pacífica, que es el final efecto de la sabiduría, en razón de la cual sirve. Sin simulación, entonces Santo Tomás observa, saber, que no sea que pretendiendo corregir a la intente dar cumplimiento a su vida. De una simula psicológica. Aquí hablaba de que solo por esta sabiduría que nos hace pacíficos puede el hombre gustarle el bien de los demás y querer ayudar a los otros en sus defectos de una manera que realmente quiera el bien de los otros y no simule corregir a los otros tratando de explere o de lanzar su propio orden. Y hablaremos de la estulticia que se opone a la sabiduría. Es como si son las ocho horas de estar, porque hay una cosa bellísima que no quiero decirla tan rápidamente. ¿Eh?